Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Hacerlo cada día, descubrirlo en los rincones, encenderlo con la vida, entender por qué se esconde, comprender cuando vacila, saber dónde ir a buscarlo. Escuchando se llama Milonga del Amor, y hoy estaba en la casa de una amiga y yo le conté que iba a venir Brian Chambulero. Sí. Me dice, ay, escuchemos Gloria Porteña, que es de la época. Le digo, che, pero después de Gloria Porteña hizo un montón de cosas. Claro. Pero te quiero decir cómo pegó, ¿no? Y sigue pegando, Brian. Bueno, sábado 24 y 31 de enero a las 9 de la noche se va a presentar en Vivo Club, ahí en Moreno 364, como ya decíamos, cantor, guitarrista, actor, compositor, docente de música, artista de la nueva generación del tango y de la música popular argentina, y está buenísimo tenerte acá, Brian. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Te trajo el agua o zafaste? Llegando así en una canoa, prácticamente. Claro. ¿Te nos imaginábamos subido arriba a la guitarra utilizando algo? La guitarra, exactamente. Claro. No, yo mirá cómo me lo imaginaba, con la guitarra arriba para que no se moje. Claro, eso haría músico. Para no mojar. No, el agua hasta el cuello. Yo me puedo mojar, pero la guitarra es sagrada. La guitarra no, está muy bien. Qué lindo, estábamos hablando del fileteado ese que tiene. ¿De dónde, cómo salió, bueno, cómo se hizo la guitarra? Sí, bastante, en realidad tiene una historia particular, porque ahí en la calle Pueyrredón, la avenida Pueyrredón, más o menos entre Mansilla y Paraguay, para ir a una ferretería. Julia conoce muy bien, sí, por ahí. Que hay que dice fileteado. Que sí. Yo siempre la veía. Sobre Pueyrredón. Exacto. ¿Sabes la cantidad de veces que...? Sí, bueno, me metí. Un día me metí. Dije, a ver, porque tanto fileteado, porque es como curioso. Y había un muchacho que se ve que es, o sea, que lleva hasta el fondo, allá al fondo de la ferretería, donde él tiene su taller de fileteado. Y me mostró todos los... La verdad es que me gustó mucho. Le dije, ¿y te animás con una guitarra? Pero claro, por supuesto, estaba feliz, ¿no? Y entonces le dejé mi guitarra. Un poco arriesgando, la verdad, claro, porque era no lo conocía, no lo conocía, y salió un trabajo sensacional. Le dije que no fuera excesivamente. Voy a hacerle una nota. Sí, el fileteador de Pueyrredón. El de la ferretería. El de la ferretería. Pero que te atiende como ferretero y mientras tanto se va atrás y hace un fileteado. Es las dos cosas. Es ferretero, es el hijo, digamos, padre e hijo. El padre es el ferretero mayor y él es ferretero hijo y además fileteador. Así que es divino. Y gran fileteador. Qué bueno. Hermoso, buenísimo. Aparte, me imagino que esas cosas también te construyen un poco el mundo relacionado con lo artístico, ¿no? Sí, los lugares esos donde uno encuentra cosas, viste, la ciudad encuentra, te va regalando cositas que no te esperas, ¿no? Y se arma como una red, por eso uno circula por la ciudad sabiendo que hay todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero además también el hecho de que se te ocurra en una guitarra, donde se va a lucir, y hoy dio lugar a que conozcamos al fileteador de Pueyrredón. Exacto, es como las cosas. ¿Y qué se va a encontrar la gente cuando te vaya a ver el 24 o el 31, o el 24 y el 31, a Bebop Club? Bueno, mira, tengo un repertorio, este año fue un año bastante rico en cuanto a esa incorporación de repertorio y todo. Arranqué el año en realidad haciendo un trabajo con dos guitarristas, con Lucho Guedes y Nicolás Chocchini, me acompañaron. Trabajé bastante en arreglos y con ellos hicimos un... Grandes músicos. Sí, son grandes. Bueno, Lucho es un grandísimo compositor, está haciendo ahora un disco, inclusive muy bueno, donde está cantando Liliana Herrero, Lidia Borda, yo también hago un tema, ¿viste? Está haciendo un disco muy bueno. Y el Choco es también un personaje así increíble, además de enorme músico. Yo decía que eran dos guitarristas sobrecalificados, porque la verdad es que eran doctores ya, tenía dos doctores atrás de... Pero bueno, eso también está muy bueno a la hora de la música, porque el acompañamiento que hacen es sensacional, ¿no? Mucho criterio, mucho matiz. Y bueno, arranqué con ellos, grabé unos videos nuevos, hice una serie de un proyecto que se llamó 8 canciones, 8 videos. son 8 clips en realidad, los tengo ahí en, están en YouTube, ¿no? Eso pueden, lo pueden... ¿Cómo se digo para darle el dato? ¿Cómo, sí, cómo se buscan? Bueno, yo tengo un canal en YouTube. ¿Ah? Tengo un canal, ¿qué? Brian Chambuleirón, buscar el canal de YouTube, ahí están cargados todos estos videos, más algunos videos más. Este año fue el año del video, me dediqué a hacer videos a lo loco, entré como en la moderna, loco. Sí, sí, ahí con mi Movie Maker, ¿viste? Está buenísimo, ahí, buenísimo. Qué lindo, ¿no? Digo, porque es la posibilidad de transformar en, la, siempre se habla de las nuevas pantallas, ¿no? Sí. Y a veces por ahí está la expectativa de, bueno, sí, en televisión salgo, si hago, si no hago, y la verdad que estos nuevos lugares son interesantes. No, está muy bien, y además con la consigna un poco de hacer los videos y regalarlos, digamos, tirarlos a que, bueno, qué sé yo, ¿viste? Que circule, porque, ¿qué voy a hacer, que fluya, con un video? Claro, ¿voy a hacer un DVD, venderlo ahí a la salida? No. Claro, entonces, claro. Que corra, es lo mejor que te puede pasar. Entonces, bueno, hice estos videos más profesionales, un proyecto más profesional con un equipo, una cineasta, en fin, director, muy lindo, director de arte. Lo grabé en la botica del Tang, en la botica del Ángel. ¡Uy, de, qué lindo de, lugar! Sí, agarré esa locación, me prestaron, la Universidad del Salvador me prestó esa locación, se lo tengo muy, los agradezco muchísimo. Y otro lo grabé en San Fernando, arriba de un barco, en un velero, estábamos ahí haciendo... Vos querías ir a la botica y al barco y sí, arreglar. Sí, claro, aproveché, arreglé para tal cual. Y fue, bueno, fue muy, digo, esto fue de estas las locuras que hice este año. Pues nada, hice también, estuve de gira, estuve un par de meses afuera, en España, en Italia también. Y bueno, entonces siempre recuperando, incorporando un nuevo repertorio, canté canciones napolitanas, por ejemplo, me metí con las canciones napolitanas, que son muy lindas. Roberto Murolo, que es un grandísimo compositor e intérprete, fallecido hace no demasiado. Fue un año así como bastante diverso y diferente, ¿no? En el sentido de como que... circulé por lugares que no había, digamos, todos estos años no había estado. ¿Y esas canciones napolitanas están en el show? ¿Hay algunas? Ahí tengo una canción napolitana, sí. Sería buenísimo escuchar algo. Ay, ya está, mirá, me ganaste de mano. Podríamos después seguimos charlando, claro. Y le pedimos otra canción. Dice, tiene mente esta paloma, come gira, come vota, come torna nata vota, stagerò llena tentà, paloma que está en un lume, non è rosso gesumino, è tua forza che vicino ti vuol prendere a volare. Vattene a loco, vattene a pazzarella, va palomela e torna a stare così fresca e bella. Oh, bicai pure, ma voglio chiano, e che mi brucio a mano petto e ne vuole cacciare. La la la la la la la la la la la la la. Hermosa, impresionante. Tuvimos la posibilidad de estar hace poquitito ahí en Nápoles y dando vuelta por ahí. ¿Tuviste la posibilidad de dar la vuelta vos? Y Voy ahora en marzo, me voy a dar una vuelta por Nápoles. Así por primera vez voy a ir a Nápoles, que es un lugar muy importante. Yo creo que culturalmente es como... está muy despreciado también, sí, ¿no? Sí. Por los italianos dicen que es un despelote, qué sé yo, esta cosa que es sur y norte. Sí, claramente. Pero es de una cultura, digamos, es un lugar además de mucha confluencia, donde pasaron muchas cosas, ¿no? Claro, aparte me imaginaba esta canción en Sorrento, ahí también, un poquito más abajo de Nápoles. Una lágrima furtiva, claro. Se te llega en algún momento. Claro, qué lindo. ¿Y qué otra cosa vas a cantar? Bueno, en este después espectáculo? Tengo algunos descubrimientos también. ¿Ah? Encontré, yo digo que una especie de eslabón perdido, que sí, me gustó esa expresión, que así la acuñé un poco en mi fantasía, en mi soliloquio, que es un tema de un tango, en realidad es un tango de Guichandut y Tallini, que son los mismos autores de Marioneta. Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial. Bueno, de esos mismos autores hicieron un tango que se llama Perfume de Mujer. ¿Que quieren? ¿Lo toco un poquito? Por favor, bueno, sería buenísimo. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy aquel muchacho soñador que hallaste tú cargado con la anemia de su vida bohemia, de ensueño y de dolor. Yo soy aquel que lució como un blasón su moño volador y que cenó en las noches de infortunio con pan de plenilunio y vino de ilusión. cálida y fiel, boca de miel que diste el alma en el besar. Tu recordación sume al corazón en negro abismo de pesar. Torpe de mí que no preví el desengaño amargo de hoy. Dulce y fiel mujer, yo sin tu querer no sé quién soy ni a dónde voy. Poesía, qué lindo, me encantó cómo era lo de la anemia de la bohemia. Sí, al que hallaste tú cargado con la anemia de su vida bohemia. Sí, después dice esa parte, dice, y que cenó en las noches de infortunio con pan de plenilunio y vino de ilusión. Me encantó, es hermoso. Muy lindo, muy lindo. Bueno, vamos a hacer una pequeña tandita, recordando que el sábado 24 y 31 de enero a las 9 de la noche en Bebop Club, en Moreno 364, pueden disfrutar de Brian Chambuleirón, que está aquí con nosotros, nos está regalando algo de música y nos va a seguir regalando algo de música. Así que una pequeña separación, una pequeña tandita y ya seguimos charlando con él. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Zulma de Mercedes. Roberto de Carmen de Patagones. Hilda de Rafael Calzada. Un abrazo desde San Juan. Gracias por elegirme. Rodolfo de Castelar. García de Congreso. Tira de Olivos. Rolando de Vicente López. Soy Alberto de Becar. Habla Jorge de Carapachay. Norma de acá de Morón. Hola chicos, soy Tati. Amistad y compañía. Nacional, la radio pública. 4:42 PM. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, mensaje, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, subate. Sabemos que somos más. Contra el calor del calor. Buena cara y nacional. La radio pública. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Más, queremos más de estos descubrimientos que nos estabas diciendo que has hecho en este año intenso de trabajo. Sí, sí, después bueno, como siempre toco hay una canción que siempre me gusta mucho tocar, que es de Alberto Mastra, es un uruguayo, la música uruguaya también me tira muchísimo, ¿no? Esta canción se llama Potrerito, voy a hacer un pedacito. Calle que nace del puente, de turbia corriente detrás del zanjón. Hastío de fango y fango, tristeza de callejón, pereza de agua estancada, miseria endiablada, echando a rodar, rodando como el organito que en el potrerito nos hizo asomar. Saber que se vive pobre, tener que estirar los cobres, saber que nuestra fortuna de noche es la luna y de día es el sol, poder con nuestra pobreza saber matar la tristeza, tener seis cuerdas de amarra y en una guitarra amarrar el dolor. Calle que nace del puente de turbia corriente detrás del zanjón. Precioso. Buenísimo. Lindo. A ver, en este recorrido que hiciste, dijiste que estuviste de viaje un tiempito. ¿Cómo fue y por dónde estuviste dando vueltas? Mira, un poco... Yo tengo como lugares así donde recalo, ¿viste? Normalmente, así, algunos folclores o cosas donde siempre me gusta un poco recalar y escuchar. Y hago como, tengo una especie de circuito, ¿viste? Está bien. Bueno, uno de estos es la música uruguaya, los autores uruguayos, me gusta mucho. Esto de Nápoles fue como algo bastante nuevo. También la música mexicana me gusta muchísimo, me encanta. Es una música que siempre, cada tanto, necesito hacer alguna cosa. Ahora incorporé un temita de... Es un corrido, en realidad, un corrido lento. ¿En serio? De más allá. De Cuco Sánchez. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer de veras, ay sí, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte. Que me condene la muerte, ay sí, corazón, ¿por qué no amas? Que a mí me maten, que sea de 5 balazos y estar cerquita de ti. Para morir en tus brazos, ay sí, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas y estar cerquita de ti. Mi último adiós con 1000 balas, ay sí, corazón, ¿por qué no amas? ¡Qué bueno! Qué romántico que se ha venido Brian Chambuleyón. Sí. Es la lluvia. El común es la denominador lluvia, sí. De todos los temas. Mirá, uno de acá, otro de allá, otro de más allá. Pero todos tienen ahí el amor. Lindísimo. Esto es viejo, ¿no? Viejo, esto con todo respeto. Sí, años 50. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. A mí me resonaba en algún lugar. Digo, yo esto lo escuché alguna vez. Es preciosa, de la cama de piedra se llama. Claro. Y tenemos un mensajito. Hola, Julia. Te habla Nahuel Porcel de Peralta. Ya he estado en tu programa algunas veces, estamos escuchando y quería aprovechar para saludar a Brian, que anoche tuve el gusto de conocerlo en una guitarrera de amigos y la verdad que ha sido toda una sorpresa, un talento. Un abrazo grande y seguimos aquí con la oreja puesta en tu programa. Felicidades. Qué bueno. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias. Que lo tuvimos acá varias veces. La verdad que es un musicazo impresionante y es un placer tenerlo. Y no, se encontraron ayer. Bueno, tuve la oportunidad de escucharlo ayer. Me pareció excelente. Así que realmente una sorpresa, un cruce increíble. Que bueno, Nahuel, gracias. Gracias por el saludo, de verdad. Qué lindo los cruces entre músicos y entre artistas. Está buenísimo y que tiene mucho que ver con tu filosofía esto que fuiste trayendo música a diferentes lugares. Está bueno los cruces. Viene el momento del cierre con Brian Chambuleyón, porque todavía nos falta Gastón Taylor y vamos a ir también para la música clásica, pero en este ratito y acá te damos a vos el pie para que cantes lo que tengas ganas. Bueno. Y eso, y lo compartamos. Bueno, voy a hacer un tango, ya que está. Dale, volvamos un poco a, digamos, a la fuente. Un poco versionado, como siempre, bueno, viste que no tengo. Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto. manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantabas tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto. Escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Muchísimas gracias, una maravilla, muchísimas gracias por la visita a pesar del clima, y nosotros reiteramos que el sábado 24 y el sábado 31 de enero a las 9 de la noche la cita es en Bebop Club Moreno 364, y allí va a estar Brian Chambuleirón tocando lo tradicional, lo nuevo, las incorporaciones, no sabemos, el derrotero musical por el que nos lleva es absolutamente variado. Y estuve mirando ahí un poquito el canal de YouTube, impresionante la calidad de los videos, estaba viendo son videos totalmente profesionales. Invito a todos a que los vean porque fueron unos videos hechos con muchas ganas de hacerlo, que queden muy lindos, con un gran equipo de profesionales y con un muy buen audio también, trabajó un equipo grande, así que bueno, por supuesto los invito a que vengan, y que vengan a Bebop, por supuesto, ahora el sábado 24 y 31. Muchísimas gracias, Brian Chambuleiro. Gracias a ustedes. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.